Spornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Hoy día viernes, como todos los lunes, miércoles y viernes justamente, 17-18 horas va este programa desde acá, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. ¿Qué tal? Tengo el gusto presentarte a vos, Elu, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Nico, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Así es, hoy culminando otra semanita del Depornauta, un puntinazo al espacio, hoy otra vez día viernes. ¿Cómo se pasan las semanas, Nico, eh? Se van pasando. Junio. Sí, ya después de vacaciones de invierno y a retomar lo que va a ser esto, ¿no? Este segundo ciclo, segunda temporada de Depornauta, un puntinazo al espacio. Bueno, hoy día viernes, también distendiéndonos, en un rato juega la selección, como un poco ya relajado. Todos deben saber. Ya muchos esperando el partido seguramente. Un partido además que promete tener mínimamente buen fútbol, porque se enfrentan las dos mejores selecciones, creo, ¿no? De Sudamérica de hoy en día. El tema es que, bueno, Messi por problemitas físicos no estaría desde el comienzo, no va a formar parte del equipo titular, pero puede ser que llegue a estar unos minutitos en el segundo tiempo, depende de cómo vaya el partido, porque muchísima gente fue a ver a la selección justamente para verle un ratito a Messi. Y sí, obviamente. Bueno, en mi caso, por ejemplo, tenía ganas de ir, pero como no estaba esto confirmado, bueno, preferí dejarlo para otra ocasión. Bueno, a muchos le habrá pasado de lo mismo y otros que también van a ir por primera vez y... Yo creo que va a jugar algunos minutitos. Y si está en el banco, yo creo que va a pedir jugar. Bueno, lo hace siempre, pero si el partido está a favor de Argentina, no sé si Isabela se va a animar a arriesgarlo. Bueno, veremos qué pasa. Mientras tanto yo voy a tomar un mate que me pasó amablemente Fer. Así que, Nico, te dejo a vos que sigas porque yo me voy a tomar un mate. Vos así tomate nomás. Un mate, está bien, no tenemos a Tincho hoy para que repase las vías de comunicación. Pero si querés lo hago. Ah, bueno, dale. Sí, llámenos al 451-6917, el teléfono de la gran Radio Nauta. Nos pueden escuchar a través de radionautafm.wordpress.com por internet. O si no, a través de la frecuencia modulada 106.3. Somos Depornauta en el Facebook, así que comuníquense con nosotros. Ahí vayan tirándonos qué quieren para hoy de la selección, cómo va a salir, cómo saldrá el partido de hoy. Así que comuníquense con nosotros y bueno, seguimos. Nosotros seguimos, tenemos banda del día, obviamente, como en todas las ediciones de Depornauta, un puntinazo al espacio. Hoy le tocó el turno a Los Pericos. Nos vamos a ir escuchando su primer tema de esta tarde de viernes en Depornauta. A ver. Sin cadenas. Me puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada escapa, nadie muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso yo nada lo sé. Escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso yo lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pise firme. Este lugar, un mapa ardiente nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, yo nada, sé. Escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, yo lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices serán. El día en que pisen firme, sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. O hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, eso yo lo sé. Cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3, como la, siempre. La gran Radionauta. La gran Radionauta, este es el primer bloque de, hacemos oficial el programa, ¿no? Después sí, de una breve presentación, nos vamos a meter en lo que va a ser la actualidad deportiva, más precisamente futbolística, de este fin de semana. Se juega la fecha número 17, más allá de que hay doble fecha de eliminatorias. Claro, comienzan mañana. Comienza mañana los partidos. Bueno, Belgrano y San Martín en San Juan van a abrir esta fecha 17, como decíamos. A las 4 de la tarde van a jugar mañana, día sábado. Así es. Y bueno, San Juan, que viene de una remontada importante, ya superó Independiente en el promedio. De ganar, bueno, obviamente los tres partidos que le quedan estaría salvándose. Serían fundamentales. Claro. Y un partido que no se ve a principio, se le ve tal vez no tan difícil. Belgrano por ahí no está peleando muchas otras cosas. Si bien me parece que sí va a sufrir en la próxima temporada el tema de los promedios, me parece Belgrano. Pero podría ser una posibilidad para que San Martín siga sumando. Juega de visitante y se le va a complicar más que nada al Rojo. Sí, bueno, el Rojo va a estar expectante, pero va a jugar el domingo en el primer turno. Sí. Después de. Temprano. Claro, se iba a jugar a las 9:30 de la noche el partido. Bueno, por el riesgo, entre comillas, ¿no?, que esto puede traer. El partido se pasó a las 2 de la tarde del día domingo, así que va a ser el primer turno River Independiente, obviamente en condición de local el equipo de Ramón Díaz. Y bueno, con todo lo que va a quedar después de ese partido. Sí, la verdad que se espera bastante para ese partido. Independiente se la juega a morir. No le queda otra chance que ganar, me parece, Independiente. Si bien tiene que esperar por ahí algún resultado de Argentinos, que juega con San Lorenzo el lunes ya a las 9 de la noche. Pero bueno, Independiente tiene que ganar. River también tiene que ganar si quiere seguir con ansias al título, poder robárselo a Newell's. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Newell's juega también el día lunes. Claro, ya juega con los resultados puestos. Claro, a las 7:10 va a enfrentar a Unión. Otra vez, ¿no? Sí, no sé. La fecha anterior les jugó, claro, en contra. Aunque bueno, sus rivales por el título no ganaron. Ni River ni Lanús pudieron, claro, hacerlo. mantuvo esa diferencia de 3 puntos, pero podría haber sacado 6 y creo que eso debe estar molestando un poco al equipo de Martino. Sí, se enfrenta contra Unión, un equipo ya descendido, que bueno, en el último partido le ganó a Colón, ganó el clásico, se fue a la B ganando el clásico, que es muy importante creo para sus hinchas, pero bueno, le toca enfrentar a Newell, que es el puntero de este torneo y que bueno, el que tiene más, más fichas para llevárselo. Así que veremos qué pase ahí también. Seguramente va a entrar en juego esto que se dice siempre cuando está por terminar un campeonato, que es el incentivo. Puede ser. Así que creo que a Unión algo se le va a ofrecer para que le pueda hacer, aunque sea fuerza, al equipo de Newell's. Después, bueno, también el otro involucrado en esta lucha por el campeonato es Lanús. Lanús, sí. Que va a enfrentar en condición de visitante acá en La Plata, Estudiantes, lunes a partir de las 17. También otro partido que mirarán tanto Newell's como River. Y bueno, y algunos de los que están ahí, como San Lorenzo, por ejemplo, que está a 5 puntos, que no es tanto, quedan 9 solamente en juego. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Así es, bien decías, Nico, quedando 9 puntos en juego, el torneo de primera división de la Argentina queda de la siguiente manera, con Newell's ahí de punta con 32 puntos, Lanús y River ahora con 29, Lanús lo igualó a River el pasado fin de semana, San Lorenzo con 27, Godoy Cruz con 27, que viene haciendo un campañón el equipo de Martín Palermo, bueno, que enfrenta a Tigre también el sábado, y Arsenal ahí con 26 puntos. Esas son las principales posiciones de este torneo final de AFA. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, pero pasando a otro plano, que son las eliminatorias. Bueno, como dijimos también anteriormente, se va a jugar la doble fecha paralelamente al campeonato argentino. Pero bueno, hay que decir que hoy Argentina, en un ratito, ya a las 7, va a recibir a Colombia, que bueno, que también viene demostrando todo su potencial desde el arribo de José Pekerman. Sí, creo que es un partido para estar atentos, para ver, porque en principio tiene varios condimentos. La selección argentina que viene arriba en la tabla de posiciones para esta eliminatoria de Brasil 2014, y una selección de Colombia que viene teniendo muy buen juego con... de la mano de Pekerman, su técnico. La verdad que está demostrando mucho Colombia, si bien viene de un tropezón, pero creo que va a ser un lindo partido. Hay muy buenos jugadores en cancha. Sí, creo que Colombia está aprovechando a través de Pekerman esta gran generación de jugadores que le ha tocado. Bueno, que ya Falcao es por ahí el estandarte, pero jugadores como James Rodríguez, sí, que jugó en Banfield, y ahora fue también transferido junto a Falcao al Mónaco en una cifra de que supera los 40 millones de euros, así que también habla de la categoría de jugador que es. Y bueno, y después también jugadores como Teo Gutiérrez y también, bueno, muchos jugadores colombianos. Algo para destacar también la del equipo de Colombia también, la defensa y los laterales. Parece que hace rato que no se ve un equipo con dos laterales que vayan tan bien ofensivamente. Zúñiga y Armero, ambos juegan en la Serie A italiana. Armero, un jugadorazo, algo que va a tener que tener en cuenta la selección nacional con la subida de estos dos jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos mucho delantero, claro, muy poca marca desde el centro hacia adelante, así que se le va a complicar en ese tema. Mitad de la cancha se va a dividir entre Mascherano y bueno, la ayuda de Biglia, que también es un número 5 que tiene buen manejo de pelota, pero bueno, también conoce la posición clásica. Así es, que quedó desafectado en la semana Gago, y por lo cual se llamó, ya estaba Biglia, ¿no? Ya estaba, pero se confirmó que iba a jugar el titular. Se llamó a Braña, Braña fue también otro que ingresó a último momento en la lista. Sí, pero bueno, lo que en realidad le interesa a todo el público argentino es la presencia o no de Lionel Messi. Hasta ahora se está diciendo que no, que Messi va a arrancar en el banco de suplentes, que está recuperado completamente de su lesión, pero bueno, no tiene ritmo de fútbol. El último partido que jugó fue aquel contra el Athletic Bilbao por la Liga también, que bueno, se dice que se lo arriesgó demasiado. Se volvió a resentir de esa lesión que había tenido, una lesión muscular. Por eso la duda está planteada ahora. Yo escuchaba por ahí también que bueno, como ya muchos deben saber, Argentina enfrenta hoy a Colombia en condición de local y después visita a Ecuador en la altura de Quito. Complicadísimo. Siempre se complica jugar allá en la altura. No creo que a Messi se lo arriesgue a jugar en Ecuador si no se lo arriesga a jugar en Argentina. Claro. Entonces por ahí la duda estaba planteada más por ese lado, de por ahí darle minutos acá y no allá. Pero bueno, eso tampoco salió de la boca de Isabela, sino que nada rumores. Sí. Yo creo que algunos minutos va a llegar a jugar, más que nada por toda la gente que fue que está llegando al Monumental. Y como bien decías, un partido complicadísimo va a ser el de Ecuador, y ahí va a tener que ver qué equipo para Sabela. Ahí creo que se van a complicar algunos nombres, tal vez quede algún nombre de aquí, del fútbol, del torneo argentino, tal vez. Y por ahí la concentración, no sé si creo que algunos pueden llegar a desafectarse a la concentración ahora y subir algunos más. No creo, el equipo, pero bueno, creo que va a mantener el mismo, pero bueno, claro. De un partido a otro, como fue el partido en Bolivia, en La Paz, también se cambiaron muchos nombres, por ejemplo, el central Basanta, que juega en México, también lo habían citado más que nada por esa situación, ¿no? Que está acostumbrado por ahí jugar en terrenos altos. Y bueno, le servía para jugar en Bolivia, jugó como titular, creo que lo hizo bien. Y bueno, ahora puede llegar a tener chances también, ¿no? En el segundo partido de Argentina, ¿no? En esta doble fecha. Claro, y bueno, veremos qué sucede. Por lo pronto, Argentina y Colombia se estarán enfrentando dentro de un rato, desde las 7 de la tarde. Y acá me están confirmando por la cucaracha, viste cómo hacen los programas de televisión, que tenemos comunicación telefónica en vivo desde la cancha. Así es, con el señor Tomás Paramio, ¿puede ser? Eso te dijeron, a mí me dijeron eso. A mí me dijeron que Tomás Paramio se estaba moviendo, estaba haciendo producción, que me parece que lo tenemos ahí colgado, la comunicación. Tommy, estás desde la cancha, bienvenido. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, a ver. Te escucho, Elu. Estamos acá ya en la platea alta Belgrano del Estadio Monumental. ¿Cómo les va? Bien, pero se escucha medio raro, no sé si... Sí, sí. No se escucha ambiente de cancha por ahí. ¿Qué pasa? ¿No estarás viéndolo en tu casa, Tommy, no? No, estamos acá en el estudio. ¿Qué pasa con la gente argentina, la que no canta? No canta, pero está tranquilo, pasa, todavía. Pasa que, bueno, estamos a la espera de que se juegue, de que juegue Lionel Messi, ¿no? Eso lo que todos queremos esperar, así que calculo que lo veremos juntos. Cuando salga Messi, por ahí empieza la gente, ¿no? Se levanta y empieza la euforia por esperar ya el inicio del partido. Por ahí, para la gente que no entiende nada, el Tommy está acá con nosotros en el estudio, no está en la cancha. Esto es todo un simulacro. Sí. Mal venido. Berreta. El viernes distendido. Pero bueno. Sí, pero bueno, para darle también otro color, yo tengo un amigo, el Buti, que está allá en la cancha también. Por primera vez iba a ver a la selección, así que le mando un saludo. También debe estar esperando por la presencia de Messi. Esperemos que lo pueda ver. Que lo pueda ver, bueno. Tommy no estaba en la cancha, efectivamente estaba acá al lado nuestro, por eso no se escuchaba la gente de Argentina ni cantar ni ningún murmullo. Estamos hoy con el rol de producción. No. Producción, pero también pero el sí, aire, como siempre. Un poco de aire, sí, como para saludar a la gente. Obvio. ¿No? Para el fiel oyente de Pornauta. Así es. Sí, sabes que tengo un datito ahí de entre Messi y Pekerman, que se vuelven a reencontrar. Hay algo muy particular, y es que, bueno, Pekerman fue quien lo llamó a Tocali y le dijo: mirá, hay un pibe que está jugando bastante bien en el Barcelona. Más o menos, juega el pibe. Yo que vos lo veo para el sub-20 previo al Mundial de Holanda. Claro. En el 2005. Mirá, acá se nos cruza el Faca. Claro, pero no le pudimos decir que la comunicación era falsa. Claro. Por eso, el Faca no escuchó ese dato. Claro, claro. Sí, porque si no, el domingo yo capaz que directamente me comunico con el Faca tipo 3 de la tarde. Y luego escuchar algo de la cancha, pero en otro plano, ¿no? Claro. Lo que es ya el torneo final. Sí, estamos hablando de lo que es la selección. Mientras llega nuestro otro productor y el fetiche del deporte amateur. Así es, se nos van cruzando un poco los temas. Sigo con lo que decía, porque si no se complica un poco, quilomba, ¿no? Se dificulta. Se nos enquilomba demasiado esto. Bueno, decía que Pekerman fue que le avisó a Tocali: mira, llamalo a Messi, que está jugando bastante bien, un pibito. Para antes del Mundial Juvenil Holanda 2005, él tenía 2 años menos que sus compañeros. Bueno, ahí ya comenzó a demostrarlo. Sí, también teniendo en cuenta que España ya directamente estaba tratando de hacer gestiones para que él juegue para ese seleccionado, ¿no? Claro, con claro. Todo lo que hubiera representado, era, así que Pekerman se avivó. Claro, era en ese momento, le habían ofrecido, España le ofreció a Messi jugar para esa selección. Messi dijo que no, esperaba. Bueno, lo llamaron. Después Pekerman debuta en realidad Messi en la selección mayor, en el equipo de Pekerman. No sé si recuerdan ese partido que jugó muy poquito, que fue en el 2005 en un amistoso. Y se fue expulsado. Claro, se fue expulsado a los 18 minutos del segundo tiempo y no pudo demostrar nada. Fue una expulsión muy Era burla, insólita, se podría decir. Muy burla de parte del árbitro, un error. Claro, pero bueno, ese minuto que estuvo en cancha Messi le bastó para que hoy en día sea parte de la selección argentina y no de la de España, con todo lo que significa, ¿no? para nosotros, los argentinos. Claro, bueno, y en el Mundial 2006, no sé si recuerdan también, que bueno, equipo de Pekerman, queda Messi en el banco, no entra a la cancha. Ingresó Cruz. Entra Julio Cruz. Muy discutido el cambio de Pekerman. Uno de los pocos errores que se le destacaba en cuanto al Mundial y también al proceso que llevó a cabo, ¿no? También en las eliminatorias. Claro. Porque bueno, a mi gusto fue una de las últimas elecciones que más disfruté. Con Riquelme en un gran nivel, con Crespo y Saviola adelante en ese Mundial. La verdad que se veía bien, lamentablemente, bueno. Qué responsabilidad, ¿no? Asumir la selección en un Mundial, porque quedan marcadas esas marcas, ¿viste? Como también la del 2002, de que Batistuta no podía jugar con Crespo en la delantera, claro. Y ese fue el cambio, Batistuta por Crespo. Sí, hay cuestiones detrás que por ahí no lo sabemos mucho, tal vez alguna pica entre compañeros o... Pero la gente, cómo lo toma, también, al Mundial, claro. Lo recuerda mucho, las decisiones del técnico son muy importantes, por eso, bueno, sí, confiamos todos. Cuando juega la selección, la verdad que están todos atentos, a las mujeres, viste que las mujeres por ahí no siguen mucho el fútbol local, pero cuando juega la selección están a full. Pero bueno, continuamos con esto, Nico, de Pornauta. Sí, ya hablamos mucho de la selección, pero bueno, tiene que ver también con esperar el partido en este viernes. Así que cuando son las 17:23 horas, vamos a repasar nuevamente las vías de comunicación. Dale, Nico, llámenos al 451-6917, que es el teléfono de la radio. Pueden escucharnos a través de internet, radionautafm.wordpress.com. Esto es de Pornauta, un puntinazo al espacio. Búsquennos en Facebook. Comuníquense con nosotros, charlen, no tengan miedo. Y díganos, bueno, qué esperan para el partido de hoy entre Argentina y Colombia. También hay mucha música en Depornauta, como siempre, en realidad en Radionauta, en este colectivo que se trabaja siempre muy bien. Y la música, obviamente, hoy con otro operador. Hoy con Pablito. Agradecerle a Pablito. Que nos da una mano siempre también cuando el Tigre no puede estar. También le agradecemos a él. Seguimos escuchando Los Pericos, que es nuestra banda del día. También el que quiera nos puede sugerir algún tema de esta banda, si es que le gusta. O no, cualquier cosa, se pueden comunicar a las redes de comunicación que repasaba bien Elu recién. Nosotros nos vamos escuchando otro tema de Los Pericos, Boulevard. Comida se puso en la esquina. Necesito dulces en la estación. las salidas chicas, morenas, chicas coloradas, con sus galanes esperando la entrada. .org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... Hagas esto por o la iglesia. Prevención y la defensa de... Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La Pudi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Tercer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. No, segundo. Ya me adelanté uno, me adelanté uno, sí. Pero sí, algo también que temprano, se nos pasó, que no sé cómo se nos pasó, sí, ¿no? Es que hoy es el Día del Periodista. Claro, hoy es el Así Día del Periodista. Así que bueno, felicitamos a todos los periodistas que hay acá en este colectivo de Radionauta, sí. A los que no lo son, pero ejercen la profesión, así que también obviamente son periodistas. Pero... Muy feliz día a todos. Bueno, espero que lo estén pasando bien en su día. Yo iba a decir algo, que por ahí nosotros que nos estamos abocando hoy en día a lo deportivo, bueno, sacamos las caretas y dijimos, somos de River, Elu de River, Tommy de Independiente, Gastón de River, bueno, el Faca es de Boca, por ejemplo, que debe estar ahí preparándose para una tarde cualquiera. No sacamos las caretas, pero sí. La mayoría no. La mayoría no lo hace y supuestamente por ese mito de la objetividad, ¿no? Que la verdad tendríamos que derribarlo estando en el siglo XXI. Objetividad. Y sí, porque... Sí, sí. Estamos, sí. Estamos no, nos sacamos, o sea, nos sacamos la camiseta para hablar, es verdad, de diferentes clubes. Si alguien ve algo mal de su club, lo dice. Sí, si ve algo que hecho, le parece bien. Nos hemos manifestado muchas veces en contra de River, pero bueno, también es un juego que hacemos sobre todo cuando está Tincho. Más que nada como algo, como una chicana, ¿no? Para meterle igual, un poco igual, para disfrutar igual de lo que hacemos. Reconozco que a veces hay se que nos va un poquito. Hay que admitirlo, que se nos salen las plumas de vez en cuando. Sí. Pero bueno, lo importante es que no la careteamos. Peor es decir, por ejemplo, hablar pestes de alguien y no decir por qué o de qué vereda estás, ¿no? Claro. Nosotros ya nos manifestamos como hinchas de River, así que bueno, todo aquel que nos quiera putear porque somos muy gallina, están derecho a hacerlo porque nosotros ya dijimos que somos gallina. Claro, ¿no? Bueno, por ejemplo, Tengo informaciones oficiales de los periodistas deportivos de qué equipo son, que no lo dicen, o algunos lo dicen pero lo chamullan un poco. Por ejemplo, Mariano Close, Bostero a muerte. Víctor Hugo Morales, hincha de Racing. Macaya Márquez dice ser de River y de Tigre a la vez, tiene simpatiza por ambos, no sabemos. Por ejemplo, Barqui es de Boca. Leo Farinella, que es el director de Olé, del diario Olé, es hincha ferviente de River. Él sí lo dice. Él sí lo dice. Sí, sí, lo ha dicho, pero porque también encontró la vuelta del negocio por ese lado. El negocio también, obviamente. Por ejemplo, el señor que la tiene adentro, el Toti Pazman, es hincha de la Academia, también, de Racing, igual que Ido Berkovic, también periodista de ¿Y la tiene adentro o no la tiene adentro? Según yo creo que sí, ¿no? Según el Diego, la tiene adentro. La tiene adentro. Yo confío que sí. Por ejemplo, Fabri es de Racing y de Platense, viste que algunos van con equipos de primera y algunos del ascenso, bueno. Bonadeo es hincha de Boca también, Bostero. El Pollo Viñolo es de All Boys. Ese sí, él lo dice también. Y Bonadeo, sí, sí. No importa de quién hincha sea o no. Sí. Bastante argumentos tiene. Sí, sí, pero en el caso de Viñolo, por ejemplo, me parece que hizo la típica: soy hincha de un equipo del ascenso. Sí. Y este equipo del ascenso en dos años está en primera. Entonces, bueno, claro, ahora no le queda otra, claro, que defender ese fanatismo, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, para ir cerrando, porque son varios. En Walter Quejeiro es de Quilmes. Nacho Vano de River, bueno, él también lo dice. Román Yuch es de hincha de River también. Cherkis Vialo, bueno, San Lorenzo. El Bambino Pon también de San Lorenzo. Y el Colorado Lieberman. ¿Te acuerdas de Colorado Lieberman? El Colorado Lieberman, sí. Todavía está en Fox. Todavía sigue apareciendo. Es Bostero también. ¿Es Bostero? Sí. Así que bueno, ahí fueron algunos. Algunos pues son caretas. Muchos. Sí, sí. Sí, bueno. Por ejemplo, pará, te tiro un par más. Árbitros. Castrilli, hincha de River. Bassi, hincha de Boca. Bassi me dijo August que se lo cruzó en Azul. Creo que es de Azul, con pantalón de Boca, camiseta de Boca, todo. Mirá, bueno, yo me lo crucé a Castrilli una vez en unos torneos bonaerenses, allá por las peatonales de Mar del Plata. Bueno, él estaba ahí con el partido de la costa como un profesor más, y estuve hablando ahí un poquito. Y bueno, nos estuvimos riendo de algunas anécdotas, como por ejemplo haber expulsado a Francescoli y Maradona, por ejemplo. ¡Oh, Dios! Él mismo se reía de eso y bueno, él dice que es muy estricto y que la disciplina la aplicaba como él creía que debía ser. Y por ahí tanto confrontamiento con esos jugadores históricos, se dio por ese lado. Duda. Así que bueno, me encontré que es hincha de River. Si hubiera sabido antes, claro, le preguntaba. Y sí, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Baldassi también es de River, él y toda su familia. Pesota de Rosario Central. Y bueno, Ángel Sánchez de Independiente. Estaría bueno tenerlo a Sánchez, ¿no? ¿No, Tommy? No. Un ángel, sí, necesitamos un ángel. Pero, claro, pero no, no precisamente Sánchez. Sí, un ángel que venga al infierno acá a ayudarnos. Sí, bueno, ya que estamos con... No, precisamente Sánchez. No, pero yo te iba a preguntar otra cosa. También, un poco algo que se presta para el delirio. Pero es ese spot que han sacado los hinchas de Racing... Del fantasma de la B, ¿no? Llegando en la moto y preguntando por la cancha de Independiente. Es gracioso también. ¿Sabés que no lo vi? No lo vi, no. Te juro que no lo vi. Si lo veía, sí, vi ahí que estaba en Olé las cargadas, pero... Sí, por ahí causa cierta gracia, pero uno hace un año atrás, precisamente dos, le dolió bastante la situación. Así que bueno, por eso también un poco disfruta ahora de que no está tan ahogado, ¿no? Como en ese momento. Sí. Pero bueno, nos ha tocado todo. O sea, ustedes pueden, me parece que disfrutar o no va a ser a partir del domingo. Obvio, ustedes, o sea. Obvio, sí, sí. El lunes, bueno, vamos a venir con todo. Independiente, más allá de lo que suceda, tiene dos paradas difíciles, ¿no? ¿Vos venís que son el lunes Independiente también? Y San Lorenzo, que se puede llegar a adjudicar un premio que bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, de última, Colón, que son las tres fechas que le queda, claro, Independiente. Sí. Tiene que ganar el rojo para no comerse una marca de un equipo grande. Sí. Bueno, no estamos yendo de vuelta al fútbol de primera división. Juega la selección hace un rato. Preguntamos cómo creen que sale este partido. Argentina versus Colombia. ¿Jugará Messi? Bueno, el Faca Pérez, que nos va a estar acompañando en un ratito, en una tarde cualquiera, dice que ganamos 2-0 y que juega Messi. Dice que juega Messi. Lo confirma, ¿eh? Lo confirma él, yo le creo. Mi viejo me dice goles de Kempe y Luque, y Filiol ataja un penal. Mirá. Estaría bueno. Se quedó un toque en el tiempo, me parece. Y por ahí... Igual estaría bueno que vuelvan esos jugadores. Claro, ¿no? O que jugadores se muy buenos, me parece, que ese es el problema. Ha visto grandes jugadores, ahora también los hay, en algunos puestos sobre todo. Pero bueno, por ahí no es lo mismo que hace unos años atrás. Y verlo a Kempes, la verdad que debe haber sido muy lindo. Un jugador que no se le da mucha importancia, creo que se le debería dar un poco más de importancia por todo lo que hizo. Y con el seleccionado, un goleador increíble, ¿viste? Recordemos de esa que época que se festejaban los goles así saltando, con los brazos para arriba. Recordemos que tiene lindo monumento, ¿no? En Córdoba, el estadio sí, Mario Kempes. Ahora. Sí, bueno. Sí, pero bueno. Yo tengo otro saludito que es de parte de Lucho Scro, que bueno, está en el laburo escuchándonos, como siempre, siempre prendido de Pornauta. Bueno, nos saluda por el Día del Periodista. El saludo también es para él porque también está con el tema de la comunicación. Y su novia Silvana se recibió, así que también justamente en el Día del Periodista mandarle un saludo y las felicitaciones. Felicitaciones, sí, este sin título, duda, ¿no? Felicitaciones. Y bueno, te repaso también, Nico. Están jugando Venezuela-Bolivia en este momento. Primer tiempo 0-0, 36 minutos de juego desde La Paz. Así que también se juegan las eliminatorias para Brasil 2014, esta 13ª fecha. Bueno, Venezuela y Bolivia, en realidad Bolivia-Venezuela, están empatando 0-0. Así es, bueno, para irnos un poquito del fútbol, nos metemos momentáneamente en el básquet. Así es. Bueno, como se sabe, Ginóbili está jugando en los San Antonio Spurs hace varias temporadas y, para no perder la costumbre, está en la final de la NBA. Bueno, fue campeón de su conferencia, no me salía sí, la palabra. Claro. Salió campeón de la conferencia del oeste y ahora está en el choque de conferencia, ¿no? Con el este, que vendría a ser el equipo de Miami, de LeBron James, que claro, recordemos que tiene cuatro, Gastón, cuatro premios del mejor jugador. A ver si. MVP. De mejor. Sí, sí. Bueno, y que Ginóbili ayer jugaron el primer partido de esta final. ¿Cómo salió, Tommy? Ganó San Antonio 92-88. Apa, un San Antonio bien, que había terminado el tercer cuarto, iba perdiendo por 3 puntos abajo. Para tirar unos números de Ginóbili de cómo fue su partido, jugó 29 minutos 30 segundos, marcó 13 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes. La particularidad fue que en el final del partido Tony Parker metió un doble fantástico en una corrida que intentó hacer un poco de tiempo por los segundos que quedaban en el reloj y para no dejarle una pelota con mucho tiempo a Miami que se lo pueda empatar o ganar. Sí, bien nos relataba hace un ratito Gastón acá. Gastón, sí, que también vio el partido. Hermoso partido, ¿no? Para ver sí, a Manu, sí, que está... Nos dice que sí, Gastón. Pero ¿por qué no habla de este lado? Mejor. Bueno, a ver que lo relate él si quiere. ¿Cómo ¿Qué tal, chicos? Feliz día primero para todos. Muchas gracias todas. Igualmente para vos. Muchas gracias. Sí, como decía Tommy, la verdad que anoche, bueno, se jugó el primer partido de esta final de la NBA entre los dos campeones de las conferencias. San Antonio Spurs por el lado de la conferencia del oeste, Miami Heat por la conferencia este. Sí, un crack Parker, ¿no? Porque... Y después, sí, ese doble Parker yo creo que fue el que definió el partido y tuvo prácticamente todos los condimentos. Fue muy emotivo porque quedaban realmente pocos segundos para que se consuma el partido. Estuvo a punto de perder la pelota 2 o 3 veces. Se claro, cayó al piso. Como decía, sentado en el piso, siguió picando la pelota. Mantuvo la pelota con un pique muy complicado, muy difícil de hacer. Se recuperó y encima después metió el doble, que fue lo que sentenció. Y lo dejó. Un doble que los jueces tardaron minutos en resolver porque fue una milésima en la cual la pelota despega de la mano y se prende la luz del tablero finalizando. Que se habían terminado los 24 segundos claro, de posesión. Le dijo in your face a LeBron James, que quedó medio mal parado ahí después de... Parker, que terminó siendo el máximo anotador de San Antonio con 21 puntos y Duncan con 20, fueron los máximos exponentes del lado de San Antonio, que recordemos, todos nos ponemos la camiseta de Ginóbili, no venimos siguiendo sí, mucho la NBA. ¿Cómo que no? Una carrera gloriosa de un abanderado, ¿no? De la celeste y blanca como lo es Manu. Sí, y encima... Por el tercer anillo, ¿no? Eso. Por el tercer anillo. Cuarto anillo. Cuarto anillo. Ah, me quedé en uno. Cuarto me anillo. Queda un dedo nomás. Mirá, en la mano si lo consigue. Sí. ¿Cómo va a ser? Y que recordemos que está en el final de su carrera, por decirlo de una manera. Pero sigue mostrando y su categoría. Y estaría intacto. Buenísimo que le gane a LeBron James. Buenísimo, bueno, contentos por Ginóbili, pero bueno, aquí en la Argentina, porque estamos en la Argentina,

Ese era el audio de aquel partido histórico, ¿no? Entre la selección argentina y colombiana, donde, bueno, caímos por 5-0, ¿no? 5 de septiembre de 1993, exactamente la fecha. Y como bien decía Nico, 5-0 nos comimos contra Colombia. Y nos mandó al repechaje, además. Claro, que ese es el tema. Fue un partido clave. Argentina se la jugaba por la clasificación. Teníamos que ganar sí o sí, esperar resultados entre Perú y Paraguay, que jugaban en Lima en la misma fecha. 5 goles nos comimos. 5 goles, bueno, Argentina, como ya todos deben saber, fue a jugar el repechaje con Australia. Tuvo que volver a llamar a Diego Armando Maradona para que integre la selección, para, bueno, que en una forma le salve un poco las papas a Argentina. Bueno, lo hicieron, clasificaron al Mundial. Bueno, después todo el desenlace del Mundial de Estados Unidos 94. El último gol de Diego frente a Nigeria en Mundiales, no, frente a Grecia, con Nigeria, fue cuando un Diego que se entrenaba sin club. Recordemos esas imágenes en la cinta de correr con todos los electros enchufados. Preparado, preparándose para esta cita mundialista, que bueno, no pudo ser completa para era, él. ¿Era Araujo el que relataba? Era Araujo. Sí, sí, ¿no? Sí, era Araujo. En el 94 estaba seguramente de amistades con el señor Patilludo, que mejor no nombrarlo. Abiertamente menemista, sí. Don Araujo. Y en ese momento hoy también formando parte del equipo de TIC, que era un monopolio de las transmisiones de fútbol. Bueno, ahora jugando para otro equipo, completamente diferente, me parece, hoy en día, en esta batalla. Sigue estando igual ahí. Pero lo que iba a decir era que escuché un nombrecito ahí, un jugador. Más o menos jugaba el pibe Valderrama, che. ¿Lo tienen? Lo tenemos al pibe. Emblema de Colombia. Un Colombia que no olvida más ese partido. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de ir a ver la selección argentina en 2003, que justamente contra Colombia en el Estadio Monumental ganamos 1-0 con gol de Crespo. Y los colombianos gritaban 5-0, 5-0, 5-0. Algo que nos quedó como una marca nosotros, ¿no? Y como un partido de glorioso para ellos. Bueno, el dato también de este partido, que ya ha quedado en el tiempo, pero bueno, también a su vez es bastante reciente, es que Argentina no volvió a perder en condición de local en el Estadio Monumental. Bueno, después recordamos alguna derrota, por ejemplo, con Brasil, pero en la cancha de Rosario Central, un 3-1 a favor de los brasileños. Pero bueno, el Monumental no ha vuelto a perder, y bueno, hoy creo que directamente es imposible que Argentina le hagan 5 goles, me parece. Sí, creo que no, pero bueno, se necesita una victoria, más que nada para seguir manteniendo lo que es el equipo, ¿no? Lo que viene haciendo, lo bien que viene jugando. La verdad que en cuanto a números, Abela viene haciendo una buena campaña, sigue en la punta Argentina, y que se enfrenta contra un buen seleccionado de Colombia, que tiene unos jugadores increíbles y que va a ser un muy lindo partido. Bueno, Tommy, que está aquí en el estudio, para los que no escucharon muy bien la explicación, habíamos dicho que estaba en móvil desde la cancha, pero no, nos está acompañando aquí el Tommy. Así que, bueno, no sé si queda más que por ahí repasamos los titulares, Nico. En realidad nosotros teníamos una formación acá, pero que estaba equivocada, no, porque lo daba como titular a Messi. Claro, es verdad. Así que bueno, hasta que no esté esa confirmación todavía, no se va a poder decir esto. Pero bueno, el reemplazante de Messi, en todo caso, ya confirmado por Sabela, será Montillo, si es que no juega. Sí, ya está confirmado. Después, bueno, Gago, que no puede jugar, como vos dijiste también en nuestro primer bloque, va a ser las veces de doble 5 Biglia. Y bueno, el equipo después va a ser el mismo, con el regreso del Kun Agüero también, que no pudo estar en Biglia, ante Venezuela. Que deja el Anderlecht después de 7 años, así parece, donde es emblema y capitán. Sí, pretendió por la Lazio de Italia, hasta ahora no hay nada oficial, pero parece que se va a ir a jugar a Italia. Son varios los jugadores de la selección argentina que estarían buscando nuevos aires. Higuaín, que quizá pueda arribar a la Juve de Italia, el último campeón de Italia, bicampeón. Sí, está muy cerca de hacerlo incluso. Falta acordar el pase. La más totalidad. Que nada es la necesidad, ¿no?, de Higuaín de conseguir minutos de rodaje. Sí, Di María también se quiere ir del Real Madrid. Lo están viendo ahí, se están peleando entre los dos más millonarios de Francia, el PSG y Mónaco. Bueno, Mónaco ahora ascendido con un ruso multimillonario, magnate, que también lo quiere a Di María. Bueno, que también se llevó a Falcao, ya por las dudas. Sí, bueno, y también ha incorporado jugadores similares a Di María, se puede decir, como... Bueno, por ahí Moutinho es un jugador con otro tipo de juego, con más pausa. Pero bueno, es un volante también que hace muy bien las cosas en ofensiva. Y también a James Rodríguez, como dijimos, ¿no? El claro. integrante del equipo de Colombia. Y recordemos que al Mónaco hay un argentino, ¿no? Un juvenil, Ocampo, el pibe de River, que tiene dos temporadas en primera división, con dos ascensos, con dos clubes importantísimos, ¿no? Que, sí, es verdad. Tiene dos ascensos. Lógicamente estaban en la segunda categoría, dos campeonatos con River y con el Mónaco. Sí, es verdad. Un eso pibe a seguir por el potencial que tenía. Recordemos, con 17 años comía la banda ahí de River Plate. Sí, esperemos poder repatriarlo alguna vez. Y yo creo que no se va a dar nunca. Medio complicado, ¿no? Pero bueno. Jugó un solo año acá con apenas 17 años y bueno, se tomó el palo, se puede decir, como se dice en la jerga. Pero bueno, otro caso también de jugadores de River que se fueron muy rápidamente del club y bueno, ahora lo hacen bien en Europa, es el de la Mela, que está convocado. Que también, bueno, era una de las posibilidades si no jugaba Messi. Pero bueno, Sabela se ha decidido por Montillo, aunque pueda llegar a tener algunos minutos también, Eric. Sí, la verdad que yo tenía muchas ganas de verlo a la Mela, que está haciendo un papel importantísimo en su equipo, en la Roma, en Italia. Creo que uno de los goleadores del equipo. Y ya bueno, era tiempo, ¿no?, que lo cite a la Mela. Claro, eso. La Mela demostró condiciones desde los primeros partidos que jugó en River, más allá de la presión que tuvo al ser tan joven y tener la responsabilidad esta de salvar el equipo, claro, del descenso, que no pudo, pero recordemos que es un juvenil que puede comerse dos tipos en una jugada con facilidad. Sí, aunque hay muchos jugadores de esas características en Argentina, como bueno, San Agüero, Di María, que se pueden sacar varios hombres fácilmente mano a mano. Y bueno, eso creo que es el desequilibrio que tiene la selección argentina hoy por hoy sobre las demás, ¿no?, de esa clasificación al Mundial que va a ser en Brasil el año que viene. Así es. Bueno, y Alejandro Sabela, que tiene más del 80% de los puntos cosechados aquí en estas eliminatorias, así que veremos qué nos depara en un ratito, en una horita, que se van a enfrentar Argentina-Colombia, como bien lo dijimos durante todo el programa. Bueno, esperaremos por la presencia, aunque sea de unos minutos, de Lionel Messi. De Lionel Messi, así es. Ya estamos terminando esta edición de Deportnauta. Se acerca al piso el Faca Pérez, del colectivo de Una Tarde Cualquiera, del periodístico de la radio, que siempre nos viene a hacer el aguante, y nosotros le vamos a dar el pie para que su programa inicie, ¿no, Faca? Exactamente. El programa especial tenemos hoy, dado, así que feliz día a todos los que componen aquí también el colectivo de Deportnauta, que es ejercer un poco el periodismo, un poco no, es ejercer el periodismo, ¿no? Te agradecemos, y igualmente para vos, obviamente, como dijimos no al principio, porque nos olvidamos, nos acordamos a la mitad del programa que era el Día del Periodista, exactamente, a saber por qué, pero bueno, tiene, dijimos, que ver con la fundación del diario La Gaceta de Mariano Moreno, allá por el 1810, en realidad hubo unas publicaciones anteriores, pero ese se toma como texto fundacional, así lo que sería la prensa argentina, que responde ahí a la Revolución de Mayo y toda esa cuestión, que es un poco lo que vamos a estar charlando en el programa de hoy, que tenemos unos invitados en el piso y tenemos llamadas telefónicas también a algunos periodistas para que nos cuenten un poco también la visión de ellos de cómo es ejercer hoy el periodismo, de dónde vienen y por qué. Así que bueno, y en un día muy particular también, ya que hoy hay un paro de la prensa escrita después de 27 años, y todo lo que eso genera también, así que también vamos a estar charlando de eso. Así que Una Tarde Cualquiera, abocado al Día del Periodista, que nosotros nos olvidamos. Exactamente, el Día del Periodista, que se olvidaron en la primera parte, pero ahora ya lo después nos recordado. Acordamos, sí. Exactamente. Retomamos. Así que vamos a estar charlando un poco no, casi todo el programa vamos a estar charlando de eso. Vienen las chicas también de Tinta Verde, que van a estar haciendo su columna ambiental, y también esta cuestión de que están cumpliendo 5 años en este portal de periodismo socioambiental, como lo definen ellas. Así que bueno, que nos cuenten un poco también cómo es esa experiencia de trabajar el socioambiental, la parte periodística, y esta publicación que ya lleva 5 años, que por ahora sigue siendo virtual, pero están con ideas ahí también de convertirla en papel impreso. Así que las chicas también de Tinta Verde van a estar acá. Nosotros les vamos ya a dejar el espacio, porque bueno, ustedes vienen cargadísimo. Y para no quedarse escuchando. Sacarle. Sí, para quedarse escuchando. Antes de irnos, le voy a mandar un saludito al Gio, que hoy no nos acompañó, pero que va a estar todos los viernes con nosotros. Lo venía haciendo con. Anda por Chile, me parece. Sí, por sí. Chile. Viajó sí. a sus pagos, así que ya el viernes que viene va a estar acá con nosotros en Deportnauta, como todos los viernes. Claro, sí, sí. Bueno, nos faltó el dato bizarro que trae él, que es bastante divertido, lo tenía el viernes pasado. ¿Tiene el del salvadoreño? Era no. El del salvadoreño, el que, sí, que le mágico. Gustaba copetear. El Mágico González, que acá le daba tenemos el coso, podría ser Houseman. Houseman le hacía goles mamados a Filiotti. Claro, si Filiotti mejor arquero del mundo, ya le hacía goles mamados, dice. Estuvimos Houseman también tocando esa anécdota, claro. Le hizo un gol a River, bueno, en estado de debilidad, él no se acuerda. sí, no se acuerda del gol. Así que también graciosa la anécdota. Pero para ahí, para los hinchas de River en ese momento no, porque perdieron con un tipo que no estaba sí, al 100%. Pero bueno, después tuvieron a uno de su máxima figura, que uno también, de los mejores jugadores que hemos visto, los que hemos visto fútbol en estos años, que es el Burrito Ortega, que sí. No sé si alguna vez jugó mamado, pero que también le gustaba bastante. Y debe haber jugado alguna que otra vez, por ahí, sí, cuando era más joven, seguramente. Ahora ya de más grande, capaz que se le complicaba un poco más. Así es. Pero de joven seguramente sí, lo ha hecho. Claramente. Yo justo estuve viajando con gente que era de Ledesma, donde es el burro, y lo conocían, y el loco dice que desde los 14 años que jugaba mamado ahí en los torneos interbarriales así, y la descosía, pero la descosía, ¿eh? Claro. Y cuando fue a Italia, cuando fue a España y tuvo todos esos problemas, todo, tenía que ver con eso, que el loco no quería dejar de escabiarle. Ni hablar cuando estuvo en Turquía. En Turquía, bueno, ni que hablemos. Se tuvo que volver porque culturalmente no compartían nada de lo que él acostumbraba a hacer, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, ahí tenemos. Pero bueno, hoy abocados al Día del Periodista en una tarde cualquiera. Le mandamos un gran saludo nuevamente a Matías de Pascuali, que sigue con el tema este de salud complicado. En realidad está con fiebre ahí y le recomendaron reposo y toda esa cuestión. Así que le mandamos un saludo también y un feliz día. Más vale guardarse unos días y recuperarse. Exactamente. Así que bueno, nosotros los dejamos con una tarde cualquiera, el periodístico de Radio Nauta. Dale, como todos los días. Quédense escuchando de 18 a 19 horas. Nosotros nos vamos ya a ver el partido de la selección, ya a hacer la previa, a tomar alguna que otra cerveza, como para empezar a ponerle no, un poco de. O sea, como cuando jugaba Sprila, Freddy Rincón y el pibe Valderrama. Y espero que no pase. Yo ya me la jugué a que no puede pasar, pero viste, por ahí, ¿quién te esto dice, todo no? Todo es fútbol. El fútbol es así, ni hablar. Bueno, ahora, ¿sí? Nos despedimos ahora sí, terminando la semana. Con otro temita de Los Pericos, nuestra banda del día, Casi Nunca Lo Ves, que nos había pedido Lucho Scro también, que nos había escrito. Nos pidió este tema de Los Pericos, así que se lo dedicamos a él. Muchas gracias, Pablito, por estar operándonos hoy. Y bueno, nos despedimos. Adiós. Nos despedimos. Hasta luego.